Alberto, para recorrer la vida. Para recorrer la vida, el chocolate es un estímulo fantástico. Por eso dicen que hasta puede producir adicción. Y a los que les gusta el chocolate, para recorrer la vida, aparece un nuevo establecimiento que ofrece chocolate, pero al estilo francés. Se llama Xcacao. Xcacao. Está en Bogotá, en la calle 70-983. Y produce un chocolate que llaman macarons. Macarons. Y tiene 14 sabores. Son absolutamente deliciosos y tienen una presentación mucho más provocativa que cualquier chocolate. Los sabores son avellana, pétalo de rosa, pistacho, coco, mandarina, lima, vainilla, frambuesa, cappuccino, caramelo y el mejor de todos, almendra.